estuve con otra queriendo olvidarte. Y me fue imposible de mi mente arrancarte. Era tan hermosa, perfecta, buena amante, que no dudé un minuto con ella enredarme. Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío, respirando el mismo aire, que no llenaba este vacío. Sin final te quise olvidar, tus besos borrar, estuve con otra y me quedó la soledad, y yo la hice mía, y en ella te veía. Qué absurdo y qué tonto pensar que con otro cuerpo te iba a olvidar. Aún no sé por qué fuiste de mi lado, aún lloro tu partida como un niño abandonado. Han sido noches frías buscándote en mi cuarto, y no encuentro más que un alma hecha a pedazos. Mi cuerpo te grita que regreses otra vez. Quiero abrir.